¿Cómo siguen en Sal, si puedes, la campaña de vacunación? Bueno, te vacunaste ayer, precisamente. Sí, me vacuné ayer, tuve toda la noche con fiebre, pero bien, la verdad que el equipo nuestro de salud está haciendo un esfuerzo encomiable. Tenemos muy bien organizado a nuestro criterio, por supuesto, la parte de lo que es testeo y vacunación. Y bueno, ayer nos vacunamos de las 700 dosis, casi 200 ayer, porque era todo previsto para hoy, pero bueno, llamamos a todos los que teníamos los contactos, la mayoría, para poder adelantar la vacunación y que nos hicieron cuello de botella. Hoy están trabajando de destajo las chicas, pero siempre bien organizado. Creo que nuestra ciudadanía ha visto con muy buenos ojos de la forma que estamos trabajando, y estamos testeando muchos. Entonces, si puede, estamos testeando un promedio entre 100 y 150 de forma diaria. Claro. Así que creo que eso también es muy importante. Sí, es importante para también conocer en el momento real la situación que se está atravesando y poder tomar medidas, cartas en el asunto, ¿no? No, no, es un dato muy importante. Por supuesto, el testeo es clave. El testeo es clave, la detección temprana es clave y el seguimiento es clave. Y también hoy lo dijo el ministro, hay muchos municipios que no están testeando lo que corresponde y además de eso no están informando. Porque nos pasaron una placa desde el gobierno, porque claro, la mayor cantidad de casos es como políticamente malo. Claro. Entonces hay muchos colegas que no están haciendo. Lo dijo el ministro y lo repito, no están haciendo la tarea adecuada. Eso pasa también en Así sierras que chicas, digo. no lo sé, no sé, no quiero polemizar con mis colegas, que nos llevamos bien y tratamos de hacer cosas coordinadas, pero el ministro dijo que hay muchos sectores de la provincia, muchas ciudades, muchos comunas que bueno, que se está testeando muy poco, en horarios de una hora diaria, lo cual no sirve. Bueno, hay que salir a buscar a la gente, hay que arrimarle el testeo a los barrios. Así que nosotros estamos en un plan de eso. Nosotros instalamos una carpa, hemos cortado una calle en pleno centro y testeamos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hasta que se va el último. Entonces, bueno, creo que el esfuerzo tiene que ser de todos. Sí, sin duda que no solamente es responsabilidad de los gobiernos, sino también de nosotros mismos como sociedad, ¿no? De tener los cuidados que tenemos que tener, que en realidad tampoco hace falta repetirlos porque ya los venimos conociendo desde hace más de un año. Por supuesto, ¿Cómo se lo que vos comporta? decís, Sí. sí, perdón, lo que vos decís es clave, y también la otra cuestión que es clave y la quiero decir es que tenemos que estar tranquilos, mesurados. Por ahí me da mucha impotencia el tema este con la gente de salud, que quizás hemos cambiado el aplauso por una agresión, ¿no? Cuando tengo que esperar media hora para que me testen, me pongo irascible, no entiendo que hay otra gente que está esperando. Bueno, es una situación complicada realmente, ¿no? Se hacen todos los esfuerzos, pero pareciera que siempre son pocos. Sí, se ha repetido en distintas localidades. Bueno, hay un humor social Tal cual, tal bastante cual. resentido, si se quiere, pero bueno, sí, por supuesto, hay que tener también empatía con los trabajadores de la salud que vienen trabajando hace más de un año, poniendo todo su esfuerzo, todos sus recursos, su tiempo, su descanso al servicio, ¿no? De esta pandemia. Totalmente, acompaño todas tus palabras porque realmente es así. Los chicos están agotados, tensionados también, porque son padres de familia, porque son vecinos nuestros también. Entonces tienen además su trabajo, que hoy está al 100% con un altísimo grado de estrés. Tienen sus cuestiones familiares, ¿no? Son igual que nosotros, igual que el intendente, igual que el ministro, o sea. Y bueno, tenemos que tener paciencia, armarnos de paciencia. Yo sé que la situación es angustiante, es difícil, pero bueno, debemos colaborar en ese sentido. Marcelo, la última pregunta, ¿cómo crees que va a salir el escenario después de estas nuevas restricciones? También preguntarte si te parece que se están aplicando en el momento adecuado, un poco tarde, ¿cómo ves en ese sentido? Bueno, yo o nosotros, los intendentes, hablo de los 427 intendentes y jefes comunales, hemos acompañado al gobierno de la provincia de Córdoba en este sentido de cuidar la presencialidad en las clases, mantener un equilibrio entre lo que es el empleo y el trabajo privado y la industria, y además cuidar, por supuesto, la salud de todos los cordobeses. Quizás el resultado no ha sido el que todos esperábamos, pero en esta situación, a hoy, la única que, mirada que cabe es la sanitaria. Uh-huh. Y entonces, bueno, la provincia ha, ahora sí ha endurecido las medidas, porque, bueno, estamos en cuello de botella y se necesitan estas medidas, sí o sí. Creo que el gobernador, siempre con un tino de mesura, de querer que todos los sectores pudieran estar haciendo la actividad que correspondía, porque parar el empleo, parar el comercio, parar la industria es una cuestión muy, muy sumamente complicada, uh-huh. Todos lo sabemos, y no solamente eso, sino que el que corte el pasto, el albañil, el que y no puedan salir, no puedan trabajar, la gente tiene que llevar el sustento diario a su casa. Entonces, nosotros los intendentes, repito, acompañamos esa medida. Hoy por hoy estamos viendo de que hay falta otras medidas y, bueno, también las vamos a acompañar. La última, intendente, bueno, vimos que hay una petición de parte de vecinos, organizaciones también, de la cual vos también participaste, que trata de la solicitud de un hospital zonal que se podría estar instalando en el Manzano. Sí, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Cuando me vino a ver la gente del Manzano, la iniciativa, tuvieron la suerte de que les donaran un terreno con ese único fin. No un instante en firmar la solicitud, creo que es muy importante por el crecimiento demográfico tener un hospital o en Salsipuedes, que es el punto medio, o en el Manzano, que es el punto medio entre el Hospital de Jesús María y Unquillo. Así que, ¿cómo no voy a acompañar semejante iniciativa? Me parece muy buena, felicito a la gente del Manzano y todos los intendentes del corredor lo hemos firmado. Sí, me imagino que tiene que ver con la necesidad o la alta demanda de ese sector, justamente porque si no ya tienen Unquillo por un lado y Jesús María por el otro. Estaría faltando un lugar de atención en un punto medio también con ciertas complejidades, me imagino. Sí, por supuesto, lo que es internación, especialidad, son dos.